Vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en la Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Mil Flores, Comunicación Nacional y Popular, junto a Cristina. Pasarán la historia aquellos que se la jueguen y no los que especulen. Mil Flores Radio. Mil Flores Radio, el programa de los compañeros de Almirante Brown. Como las cientos de obras, miles de viviendas, nada de eso que sale por la cadena nacional ilegal del desánimo, el miedo y el pesimismo. Pero contra esa cadena nacional del desánimo, del miedo y del pesimismo, estamos millones de argentinos que creemos en este proyecto nacional, popular y democrático. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que... Estás escuchando Radio Mil Flores, bancando el proyecto desde Almirante Brown. Mil Flores, el programa que afirma que ningún monopolio resiste tres gobiernos populares. Mil Flores, comunicación militante nacional y popular desde Almirante Brown. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Buenas, damos bienvenida a todas y a todos a una nueva emisión de Mil Flores Radio, el programa de los compañeros de Almirante Brown. Dedicaremos este programa al compañero Hugo Chávez, un ejemplo de redistribución de la riqueza, un ejemplo de lo que es implantar la justicia social en un territorio avasallado por el liberalismo, en un territorio que instaló la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo y la imposibilidad de que la clase trabajadora y las clases populares lleguen al mínimo de los requerimientos que se necesitan para vivir de un modo digno. Chávez combatió esto de modo férreo e instaló en Venezuela el proceso hacia el estado de bienestar, algo que está sucediendo en muchos países de América Latina. Muchos compañeros presidentes están acompañando este proceso. En Argentina tenemos la suerte de tener a nuestra presidenta, a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que continúa lo que instaló el compañero Néstor desde el año 2003, pero también tenemos en Brasil a Dilma y a Lula, en Bolivia a Evo, tenemos a Correa en Ecuador. El arco popular, el arco de los presidentes que trabajan por los trabajadores, en la América Latina cada vez se amplía más y cada vez cobija más a los trabajadores y a la clase popular. Es por eso que, bueno, el programa Mil Flores hoy se viste de luto y recuerda a nuestro compañero Chávez. Y vamos a empezar haciéndolo con un texto de Eduardo Galeano que escribe en tono irónico. Empieza así. Hugo Chávez es un demonio. ¿Por qué? Porque alfabetizó a 2 millones de venezolanos que no sabían leer ni escribir, aunque viven en un país que tiene una riqueza natural que es la más importante del mundo. Esa riqueza es el petróleo. Yo viví en ese país algunos años y conocí muy bien lo que era. La llamaban la Venezuela Saudita por el petróleo. Tenían 2 millones de niños que no podían ir a las escuelas porque no tenían documentos. Ahí llegó un gobierno, ese gobierno diabólico, demoníaco, que hace las cosas elementales, como decir, los niños deben ser aceptados en las escuelas con o sin documentos. Y ahí se cayó el mundo. Esa es una prueba de que Chávez es un malvado malvadísimo, ya que tiene esa riqueza y gracias a que por la guerra de Irak el petróleo se cotiza muy alto, él quiere aprovechar eso con fines solidarios. Quiere ayudar a los países sudamericanos, principalmente a Cuba. Cuba manda médicos, él paga con petróleo. Pero esos médicos también fueron fuertemente escandalosos. Están diciendo que los médicos venezolanos están furiosos por la presencia de esos intrusos trabajando en esos barrios pobres. En la época en que yo vivía allá, como corresponsal de Prensa Latina, nunca vi un médico. Ahora sí hay médicos. La presencia de los médicos cubanos es otra evidencia de que Chávez está en la tierra de visita, porque pertenece al infierno. Entonces, cuando se lee las noticias, se debe traducir todo. El demonio tiene su origen, para justificar la maquinaria diabólica de la muerte. Eduardo Galeano. Y en el especial que tendremos hoy se va a ahondar sobre esto, tendremos ejemplos. De lo que habla acá Galeano es el programa Barrios Adentro, que bueno, instala eso, la medicina en los barrios populares. Y para empezarla, como no había recursos, directamente empieza en las casas, instalando los consultorios en las casas, dentro de los barrios. Es, digamos, un mecanismo complejo esto de lo que habla de los médicos venezolanos versus los médicos cubanos, ¿no? En Venezuela, en su momento, solo podían acceder a la educación universitaria las élites sociales, ¿no? Las clases dominantes. Entonces, los médicos provenían de esas familias adineradas. Y para ellos era inconcebible meterse en un barrio, en una villa, a curar a esas personas que eran tan lejanas a su vida. Entonces Chávez tuvo que recurrir a los médicos cubanos, ¿no? Los médicos, digamos, con una sensibilidad social más afín a lo que el pueblo necesitaba. Y a partir de eso se genera el plan Barrios Adentro, y la salud llegó a todo el pueblo venezolano. O no a todo, pero bueno, a iniciar un proceso con el fin de que llegue a todo el pueblo venezolano. También se hablará acerca de la alfabetización y bueno, de toda la justicia social que se está instalando en el pueblo venezolano a partir de la llegada de Hugo Chávez. Estás escuchando Mil Flores de Almirante Brown y este es el especial sobre Hugo Chávez. En el futuro te volveré a ver, a donde sea que estés, y esta tormenta dio la música perfecta. Hoy vi tus discos como panes, mordidos con huellas de tus dientes. Qué vacaciones, el mundo en pausa espera. Las luchas por las libertades, por la independencia y por la igualdad ya no se dan, por lo menos afortunadamente, en estas regiones, en los campos de batalla. Yo aquí mismo, si mal no recuerdo, en el primer discurso que pronuncié como presidenta de todos los argentinos, dije que teníamos que ir por la segunda independencia, esa a la que recién José hablaba, y que es la construcción de una economía que permita tener autodeterminación y que las decisiones de un país se tomen en ese país y se tomen en los ámbitos donde hombres y mujeres han sido votados por la sociedad en elecciones libres y democráticas. Estas son las nuevas luchas. En el futuro te volveré a ver, a donde sea que estés, y esta tormenta dio la música perfecta. Extraña espera. Por eso quería juntar todo esto, que en definitiva son los jóvenes, porque son, ya no digo la esperanza o el futuro del país, para nosotros no son ningún futuro. Los jóvenes para nosotros son hoy el presente, hoy, aquí y ahora. Pedro, María, José, Sofía y Cecilia serán atendidos cerca de sus casas en uno de los 6.500 consultorios populares de Barrio Adentro 1. Barrio Adentro 1 es la puerta de entrada al nuevo Sistema Público Nacional de Salud. Cecilia y José son remitidos a Barrio Adentro 2 para una atención médica más completa. En Barrio Adentro 2 cuentas con centros de diagnóstico integral, centros de alta tecnología, clínicas populares, exámenes médicos y emergencias las 24 horas. Cecilia regresa al consultorio popular de Barrio Adentro 1 con sus exámenes en mano para comenzar el tratamiento. José será operado en uno de los hospitales que conforman Barrio Adentro 3. En Venezuela, gracias a la misión Barrio Adentro, todas y todos los venezolanos se benefician del servicio gratuito y comprometido que merecen. Sistema Público Nacional de Salud. La salud es un derecho. Barrio Adentro es la manera como el presidente Chávez y, por supuesto, el alto gobierno venezolano decidieron, ante un hecho que se vive en muchos de nuestros países, que un Ministerio de Salud heredado de los gobiernos anteriores, absolutamente ineficaz e ineficiente. El presidente hizo un diagnóstico del sector salud, apoyado en los informes técnicos, y se llegó a la conclusión que no era posible desde el Ministerio de Salud impulsar la reforma. Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecía impulsar el sistema público único nacional de salud. Habíamos comenzado con hacer algunos cambios desde el Ministerio de Salud, sin embargo, la burocracia, la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia llevaron a esa conclusión y se plantea buscar médicos venezolanos que pudieran intervenir directamente en las comunidades y se hizo un llamado para que participaran 200 médicos venezolanos, sacamos la lista por la prensa de un llamado a concurso y se les iba a pagar el doble de lo que se le paga a un médico común y corriente. Se presentaron 36 médicos solamente, porque se les pedía que vivieran en el barrio, que prestaran servicio las 24 horas, que compartieran con la comunidad. De los 36 que se presentaron cuando les dimos los detalles, solamente 6 estuvieron dispuestos a quedarse para hacer una prueba. En ese momento se plantea, bueno, si los médicos venezolanos no quieren ir a vivir con los pobres y tener allí sus consultorios del gobierno, entonces se le pidió al gobierno cubano y hubo un acuerdo del presidente Chávez con el presidente Castro y vinieron los primeros 600 médicos cubanos. En un año ya habían 2.000 médicos cubanos y ya en este momento hay 36.000 profesionales de la salud, de los cuales hay 24.000 médicos cubanos. El impacto ha sido extraordinario. Ya al principio, cuando se inició este programa, los médicos cubanos vivían en casas de familia. La comunidad se entusiasmó muchísimo y sigue muy entusiasmada y les abrieron sus puertas. De manera que en 2.000 casas de familia en distintas partes del país se instalaron los médicos cubanos. Eso significaba que una persona que vivía en un barrio, que nunca había tenido un médico cercano, podía contar con un médico 24 horas al día. En la mañana pasa la consulta, en la tarde va a visitar la familia a su casa, se le dan los medicamentos gratuitos y se fue incrementando progresivamente, de manera que en este momento ya hay 10.000 consultorios populares en toda Venezuela, pero no solamente eso, sino que se abrió una carrera de estudios de medicina de pregrado y de posgrado. Ya se han formado 3.000 médicos con posgrado de medicina familiar. Pero son venezolanos esos médicos. Que son venezolanos, de medicina general integral. El pago directo al médico cubano para sus gastos básicos de manutención y el complemento que es un cambio de petróleo por gastos en salud. Y se abrió una carrera de medicina con 22.000 médicos integrales comunitarios venezolanos. Ya a estas alturas no es en las casas de familia, sino que tenemos construidos los consultorios populares con una estructura física que tenga los recursos básicos para la atención de todo lo que significa el primer nivel de atención, que luego se refieren al segundo nivel, que son los centros de diagnóstico integral, y de ahí al tercer nivel y cuarto nivel, que son los hospitales generales y hospitales súper especializados. Por ejemplo, tenemos el Hospital el Cardiológico Infantil, que es en este momento el más grande de América Latina, donde se están atendiendo, antes se atendían 13 casos al año de niños con problemas cardíacos, en este momento se están atendiendo más de 1.000 casos al año, incluyendo trasplantes, y todo eso es absolutamente gratuito. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. En los 90, el Estado venezolano solo becó a 10.500 estudiantes. En solo 7 años, el gobierno bolivariano ha becado ya a más de 148.000 universitarios, 14 veces más. En mi casa nada más trabaja mi papá y la beca es lo máximo, ¿verdad? Mi presente es bonito, ¿me entiendes? Y el futuro del país está en mi presente, el futuro del país está con nosotros. Nosotros somos el futuro del país. El Ministerio de Educación Superior forma profesionales de calidad con justicia social. A mí me gustaba siempre la carrera de ingeniería agronómica. Yo soy del segundo departamento San Pedro, como se dice aquí, Estado, y mi comunidad se llama Luz Bella. Hay muchas personas como yo es que no tienen la posibilidad para ingresar a una universidad pública allá en Paraguay. Estoy muy agradecido por darnos esta oportunidad a todos los paraguayos que estamos aquí. Soy Chupecuera. Programa de becarios internacionales. Más de 3.500 estudiantes de América Latina y el Caribe, construyendo la integración latinoamericana. En el pasado se daba el caso que la gente se jubilaba y pensaba, ¿cuándo me pagarán? En este momento se ha logrado que se cancelen esas deudas, que se honren los compromisos con los trabajadores. Una meta que bueno, a todos nos parecía imposible. Los trabajadores universitarios estamos felices con este proyecto. Este ha sido un éxito. El ministro prometió y cumplió. El gobierno bolivariano canceló 30 años de deuda social a los empleados del sector universitario. El Ministerio de Educación Superior cumple con sus trabajadores. El futuro de Venezuela te pertenece. Gobierno bolivariano. En Venezuela, los gobiernos anteriores tenían un plan: privatizar la educación. En solo 7 años, el gobierno bolivariano aumentó de 370.000 a 1.120.000 universitarios. Triplicamos la fuerza estudiantil universitaria. El Ministerio de Educación Superior forma profesionales de calidad. El futuro de Venezuela te pertenece. Tumba, tumba, sale y vaya. Gobierno bolivariano. Entre 1983 y 1998 se creó una sola universidad pública. En el gobierno bolivariano se han creado ya 7 universidades y 47 aldeas universitarias. El gobierno bolivariano abrió las puertas de las universidades al pueblo. El Ministerio de Educación Superior crea infraestructuras de calidad. El futuro de Venezuela te pertenece. Tumba, tumba, sale. Hace 7 años, Víctor hubiera tenido que pagar el transporte para ir a la universidad. Ahora, 600 nuevos autobuses. Hace 7 años, Víctor hubiera tenido que pagar un cyber para hacer su trabajo de geografía. Ahora, dotación de nuevas computadoras. Hace 7 años, Víctor no hubiera tenido una beca. Ahora, 148 mil nuevos becarios. Hace 7 años, Víctor no hubiera podido estudiar en la universidad. Ya triplicamos la cifra. El Ministerio de Educación Superior forma profesionales de calidad. El futuro de Venezuela te pertenece. Cada 2 años, la UNESCO se reúne para conocer los avances de los países en diversas materias. En octubre, Venezuela presentó en París sus logros más destacados ante este organismo internacional. En materia de alfabetización, Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo, gracias a la puesta en marcha de un programa masivo de alfabetización basado en el método cubano Yo Sí Puedo. Este esfuerzo del gobierno bolivariano, realizado a través de la misión Robinson, permitió que aprendieran a leer y escribir más de 1.5 millones de venezolanas y venezolanos. Logros de la revolución ante la UNESCO, de Venezuela para el mundo. Bueno, ya aprendí, desde la A hasta la Z, ¿quién lo iba a decir que conocería las letras? Que combinándolas todas haría frases completas. Asombrado he descubierto libros, cosas, frases nuevas. Poco a poco, chico, como lo hacía mi nieta. He aprendido a mis años lo que no pude en la escuela. Mucha gente se sorprende porque ando en una conversadera, antes no sabía la marca de las cosas. Ni sabía lo que decía la prensa. Y para tomarme los remedios, mi gente, eso era una preguntadera. Tuve que marcar los remedios con colores para tomarme el que en verdad era. Uno amarillo en la mañana, uno rojo a mediodía, uno verde en la tarde y uno azul en la noche. Y justamente por el azul en la noche me tuvieron que sacar un día al hospital en carrera. ¿Por qué? O sea, buscaba la bendita Viagra que tiene el mismo color que el de producir diarrea. Ahora cuando vaya para el banco, para la tienda, no voy a poner más nunca de mi dedo alguna huella. Tanto que me avergonzaba como si un delincuente yo fuera. Firme aquí, señor. Pon el dedo gordo ahí. Me animé tanto que a mi vieja le escribí poemas. Cuando la andaba enamorando yo no pude porque nunca fui a la escuela. Tenía que trabajar duro para ayudar a mi mamá soltera. Y el poema dice así. Me gustan tus ojos claros, que parecen 2 tacitas de café, endulzadas con papelón o con miel de abejas, no sé. Me gusta tu pelo hermoso, con tus canas interesantes, tus besitos que un gozo, mi viejita eterna amante, y te lo he dicho siempre, y te lo he dicho ahorita, que en este barrio no hay nadie como tú, mi viejita. Y la viejita que hace que, ay, viejo, jadinaguará, me puso roja. Vemos que quieren pelear, carajo, ustedes ponen así melosa que quieren pelear. No, mi amor, un poema que te escribí, toma, te lo regalo. Ay, está muy bonito, pero te voy a decir una cosa, y no vayas con un problema, dime. Vieja, vieja no se escribe con B de burro, animal, sino con B de Venezuela. Ay, sí, es verdad. Tanto que me dijo la facilitadora de la misión Robinson que ese error corrigiera. Pero así se escriba con B alta o B baja, como dijera. Yo para resolver eso te escribo vieja con B de Viagra y se acabó el problema. Así me va ese viejo. Una vez me contó, estoy con otro poco de viejo en la escalera. En eso viene llegando mi nieta de la escuela, una muchachita que está así como aquella que está pintando por allá, la chiquitita. Y le dijo, abuela, venga acá, que le traigo noticias nuevas, mire. La maestra nos preguntó si admirábamos nosotros alguna estrella. Gente que sale en la televisión, en las revistas y en las novelas. Usted sabe que si la Shakira y toda esa gente farandulera, usted sabe de eso que sale en las novelas. Cuando a mí me tocó el turno, yo me levanté del pupitre y dije, yo admiro a mi abuelo y a mi abuela. Todos se echaron a reír y yo expliqué por qué era. Pues, no los voy a admirar. Si viejitos aprendieron a leer y a escribir, porque antes eran analfabetas, eran un par de viejos, abandonados por un injusto sistema, y ahora vuelven a estar enamorados, y si ustedes lo vieran, miren, se cruzan cartas como si otra vez novios fueran. Por eso, escríbeme abuelito un autógrafo en mi libreta, y la frase más hermosa que salga de tu alma entera, porque para mí, tú y la vieja Rosa, si verás que son un par de estrellas. Y el viejo emocionado, temblando, y que agarró la libreta y que poco a poco iba escribiendo una a una cada letra. Y que las lágrimas se le salieron cuando la carajita le dijo,

vida sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte. Esta es la felicidad. Todo lo que siempre puede nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando. Llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Argentina, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y de su presidenta, Eve de Bonafini, emitió un comunicado sobre el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez. Es un dolor que no se puede contar, decían, pero sí quiero contarles que las madres tuvimos el privilegio de que Chávez fuera nuestro amigo. No solo se va un compañero, se va un insustituible, uno de esos hombres que nacen cada tanto, que no se repiten. Por eso estamos muy tristes y queremos mandarle un abrazo a toda su familia. Decirle a Maduro que va a tener que poner mucha fuerza para seguir adelante con el proyecto de Chávez y que las madres estaremos siempre con él y con la revolución bolivariana. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Homenaje a mi presidente Chávez! ¿Quién dijo que el presidente se iba a marchar de su llano? Es mentira, los adecos, también de los copellanos y toda la oposición. La oposición que está buscando lo malo. ¿Quién dijo que el presidente se iba a marchar de su llano? Es embuste, los adecos, también de los copellanos y toda la oposición. La oposición que está buscando lo malo para el presidente. Arriba Hugo Chávez Frías, que el pueblo te da la mano. Todos estamos contigo como amigo, como hermano. Y tú seguirás mandando aunque te vengan días malos con la oposición. Porque son unos traidores después que le has ayudado. Andan tirándote peste y hasta pájaros raros. De verdad que no merecen ser unos venezolanos. ¡Arriba! Eso fue allá en Santa Inés, donde les diste un ponchao para que reconocieran que en contra tuya están muy equivocados. Provocaron la pelea y la pelea. familia fue peleando el 23 de noviembre. Eso falla en Santa Inés, donde le diste un knockout, sí, para que reconociera que en contra tuya están muy equivocados. Oigan esto, y no volverán a robar a Venezuela como en los tiempos pasados, como lo dice un adagio, lo pasado pisoteado, y así tendrán que quedarse por no andar de nuestro lado. Tienen que aceptar que sin usted, presidente, tienen el hilo enredado. Me da lástima, señores, por lo que han difamado, pero no podrán con Chávez porque eso está demostrado. Tienen que aceptar que no volverán. Escuchamos la interpretación de la niña Naimer Méndez. A su recuerdo, a sus andanzas, a su batalla. A su batalla, hace apenas 2 meses estuvo en Caracas. Y hace apenas un mes, exactamente un día como hoy, el último día de septiembre, estábamos en Buenos Aires enfrentando el golpe contra Correa. Y se lo llevó, bueno, la vida, así sorpresivamente, como se llevó a William Lara. Yo le recordaba a Cristina, nuestra hermana giganta, la presidenta Cristina, le recordaba a William un poco conversando. Ella fue tan, y es tan fuerte esa mujer, que fuimos a sepultar a Néstor y terminó la ceremonia religiosa con las oraciones, la familia, los amigos más cercanos, el gobierno, y yo me preparaba para despedirme con mis 2 hijas, Nicolás, Alí, Rafael. Y de repente ella dice, no, te llevo al aeropuerto. Cristina, quédate, por favor, descansa, mujer. No, te llevo al aeropuerto. Y nos llevó hasta el avión, y no solo nos llevó hasta el avión, sino que se asomaron el piloto, la tripulación, estaban esperando en el aeropuerto de Río Gallegos. Ya le voy a mostrar dónde es, negra, para que tú veas dónde estábamos. Y yo llamo al piloto, que querían saludarla, pues, en su pesar, ¿verdad? El abrazo, ¿no? Y llamo al piloto, el piloto baja. Y el copiloto y las hermosas se asoman y yo les digo que bajen. Pero entonces ella dice, no, yo voy a subir a tu avión. Y subió. Y recorrió todo el avión, llegó hasta allá, hasta la cocina, saludó a la aeromoza, al muchacho del radar, le preguntó a los pilotos qué alcance tiene el avión. Yo le dije primero 9, 10 horas, el piloto dijo 11 horas, mira qué avión y tal. Es una giganta, desde aquí vamos a darle un aplauso a la giganta Cristina. Las líneas de Chávez se las dediqué a ella, a él, a ellos. Y esto lo tomamos, Nicolás, de las calles, de los gritos del pueblo. Por siempre, Néstor. Si algo caracterizó a Néstor desde el día que lo conocí, su gran valentía. Su gran valentía para hablar, claro. Mira, recuerdo cuando le dijo a Bush, ahí mismo en su cara en Mar del Plata, el día que enterramos el Alca, y le dijo, mire, aquí no vengan a patotearnos, los argentinos no aceptamos que nos patoteen. Qué valiente era aquel hombre. Mira, recuerdo a Néstor, gigante. Aquel hombre se agigantó ante nosotros, allá en Mar del Plata. Recuerdo a Néstor, él dio un receso y entonces me llamó por allá en una esquina y me dijo, mira, che, cuando yo necesite que tú tomes la palabra. Era muy hábil, ¿eh? era un líder muy hábil y astuto, con un gran instinto de la oportunidad. Él me dijo, mira, che, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables y hables para desgastar a esta gente, te doy la palabra de repente. Y así lo hizo. En algún momento me sorprendió, y yo, sin yo haber pedido la palabra, tiene la palabra el presidente Chávez, y empezaba yo a darle, que dale y dale, ¿no? Para ir desgastando al adversario, hasta que Bush se paró y se fue, porque Bush no aguantaba que yo tomara la palabra. Cuando yo tomaba la palabra, se paraba y se iba.